clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Somos brujeres al aire, porque ni la tierra ni nuestros cuerpos son territorios de conquista. Somos un espacio de resistencia, arte y saberes femeninos. Porque somos las hijas de las brujas que no pudieron quemar. Porque vivas nos queremos. Por eso, y más, tomamos las escobas y al aire. No te despegues de la sintonía de Brujeres al Aire. Empezamos. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Brujeres al Aire. Hoy les tenemos preparado algo súper especial. ¿Cómo están? Mi nombre es Salomé. El día de hoy tenemos un tema bien chévere. En homenaje a nuestro amigo Andrés Viracocha, el tema es ¿cómo afecta el machismo a los hombres? Antes de empezar, antes de adentrarnos en el tema, vamos a escuchar una canción. Lira Libertaria de Frentón. Compañero, largamente te cantamos, haciendo de este recuerdo un acto de propagación, porque la memoria se cultiva y se nutre a toda hora de la vena. Te cantamos haciendo de este recuerdo un acto de propagación, porque la memoria se cultiva y se nutre a toda hora de las venas sangre viva como fue tu corazón. Indomable e insurrecta fue la vida del guerrero, lo dice una pandereta. Mas no sé si esta canción, claro, la imagen que se construye a veces se ve bañada de alguno que otro ajuste que te quiere de campeón. No, no queremos ese fuego ajeno a la realidad. Mi canto es por lo concreto y ha subido a posición. Quiero cantarle a tu vida, llena de imperfecciones, no con la copla traída, sino que hecha de tensión. Siempre el hombre se hace a sí mismo, tomando las decisiones que dibujan su camino y que bajan su telón. Fuiste mucho más que el día triste, este otoño que hoy tú te amo. Fue el mayo en que viste a la muerte de presto. Pero la muerte es tormenta que arrecia contra lo hecho y de la nada se enfrenta a toda pena y razón. Vamos, con los dientes apretados, vivimos desde ese día sabiendo que en muchos lados tu nombre suena en la acción. ¿Cómo se hace? No lo sé. ¿Qué hacemos con su memoria? Con su vida, con su euforia, con su maña, con su llanto. Si son 27 años que a un día no se reducen. Y de maldito me acusen si es ícono en estos cantos. Huele raudo como un chasqui este tango antitalón, porque es pa'l Funky Mauri, no al señor Insurrección. No, no queremos este fuego, ajeno a la realidad. Mi canto es por lo concreto y ha asumido posición. Fuiste mucho más que el día triste. Fue el mayo en que viste a la muerte de Frenson, a la muerte de Frenson, a la muerte de Frenson, a la muerte de Frenson. Han pasado algunos días desde el asesinato de Andrés Viracocha. Queremos expresar nuestro sentimiento de pesar a sus familiares, amigos, amigas y a su novia. También queremos repudiar su asesinato. Es una muestra de la violencia machista de nuestra sociedad a la que Andrés intentó poner un alto. Esperamos que en el mundo cada vez más hombres sean como Andrés, pero también esperamos que nunca más ningún Andrés nos falte. Y bueno, sí, justamente este es nuestro programa número 19. Y yo soy diseñadora gráfica, no, tal vez no lo sepan. La Majito se nos unió hace poco y ella es comunicadora. Pero iniciamos con nuestras amigas de Manu y Cuca y ellas no tenían como igual experiencia en radio ni nada. Y Andrés nos acolitó un montón porque le gustaban mucho los temas que tratábamos. Siempre se mostraba como afín así a todo lo que decíamos, nos compartía su opinión. No sé si él era feminista, pero todas sus acciones siempre estaban como en defensa así de los más desprotegidos. Y esperamos recordarlo así. Bueno, vamos a presentarles un audio que preparamos con la Majito, con nuestros amigos. Testimonios de nuestros compañeros de cómo creen ellos que el machismo afecta a los hombres en su vida diaria, así estructural, económica y socialmente. Hola, soy Ricky, tengo 30. Bien, me gusta algo que dice el poeta Robert Bly acerca de que a los hombres nos crían para ser suaves o ser duros, que no es lo mismo que ser fuertes o ser profundos. La idea es que ahí tenemos ambos bandos. Los suaves, pues, serían los hombres cómplices que permiten que haya el acoso callejero o cualquier otra clase de machismo práctico. Y los hombres duros, pues, serían los machistas ejecutores de toda clase de actos violentos, sean de palabra o de acción, en contra de las mujeres y en contra de los hombres. Me afecta el machismo porque estoy obligado a soportar, a tolerar que algunos hombres crean que tienen derecho a hacer comentarios respecto de las mujeres, y como está normalizado, cualquier protesta en contra de esto sería una ridiculez. Es que estamos forzados a ser suaves o duros, violentos, brutales, y la mayoría elige lo segundo, y vive día a día de esa manera. Mi nombre es Juan José Ponce, tengo 21 años, pertenezco al colectivo ADLA, Activistas por la Defensa y Liberación Animal, y soy activista por los derechos humanos, naturaleza y animales. La forma en la que personalmente a mí me afecta el machismo abarca diferentes esferas de mi vida. Por ejemplo, en lo afectivo me ha tocado deconstruir muchas cosas que el patriarcado desde pequeños nos inculca a nosotros en tanto hombres, si se quiere, y es esta incapacidad de relacionarnos afectivamente con otros hombres, En mi caso como psicólogo es muy dañino, por ejemplo, el que se nos prohíba y se nos reprima la capacidad de expresarnos emocionalmente. Desde pequeños se nos dice no llores, por ejemplo, en lo estético. Además, si uno no cumple con los patrones establecidos que se entienden como las masculinidades hegemónicas, es decir, virilidad, fuerza, pelo corto, barba y todos estos rasgos que develan la idea del macho dominante, también está sujeto a discriminación. En ese sentido he sido discriminado, por ejemplo, cuando tenía el pelo largo o por mi contextura delgada. Y el último aspecto, que quizás es el más importante, que me interpela como animalista y feminista, es el vínculo que establece el patriarcado ante el consumo de carne. Entonces, en tanto vegano, se tiende a, entre comillas, feminizar mi consumo de una dieta vegana, en tanto el patriarcado otorga el valor, un valor de virilidad y masculino a la carne, y al consumo de vegetales se lo feminiza. Entonces, esos tres, resumiendo, serían las formas en las que me ha afectado: la primera en lo afectivo, la segunda en lo estético y la tercera en el consumo de carne. Y para cerrar, sobre todo en las relaciones de pareja, ha sido un ejercicio constante de despatriarcalizar y descolonizar mis relaciones de pareja, y sobre todo las emociones, que es lo más complicado, el tema de la apropiación del otro, el tema de los celos y la inseguridad, que yo las denomino emociones patriarcales. Hola amigos, soy Fausto y sí he tenido bastante inconvenientes personalmente con el problema del machismo. En la calle he tenido que interceder por defender a mujeres que son acosadas por grupos. La última vez fue por un grupo de constructores, de albañiles, y tuve que reaccionar mal porque ellos le estaban acosando. Y en definitiva es un problema que hay que cambiarlo desde la casa, desde la cuna, y cambiar para el bien de la sociedad, porque estas cosas como la muerte del chico de la Fibeca se evitarían con la educación desde la casa. Hola, soy Carlos Realpe, tengo 31 años. Personalmente estoy seguro que el patriarcado nos afecta no solo a las mujeres, sino también a los hombres y a las demás diversidades sexogenéricas. A mí personalmente me ha afectado, por ejemplo, en el hecho de que yo soy papá, soy divorciado, tengo una hija de 11 años, y lamentablemente en este sentido los hombres somos tomados en cuenta solamente como un cajero automático, como el típico macho proveedor, que de alguna manera no tiene muchas responsabilidades afectivas con sus hijos más que la mera manutención de ellos. Y he tenido, por ejemplo, muchos problemas cuando recién me divorcié, con el hecho de verle a mi hija. A veces me han prohibido, y cuando uno, por ejemplo, va a los juzgados a hablar sobre estos temas, pues las autoridades a uno se le ríen la cara, ¿no? Y esto es resultado del machismo, pues del creer que uno como hombre no tiene que hacer más que mantener a los hijos, pero no tiene ninguna clase de responsabilidad afectiva frente a ellos. Y eso muchas veces incluso es tomado como debilidad, ¿ya? Entonces, en este sentido yo creo que esto es gracias al patriarcado, a este sistema que inició desde la creación de la propiedad privada y básicamente pues le deja a las mujeres como obligación de las mujeres el cargar esa cruz de la maternidad y del hogar como responsabilidad, y al hombre pues la cruz del trabajo y de la manutención fuera de la casa. Tanto las unas como las otras en la modernidad, siendo sus símbolos de dominación, por ejemplo la corbata, y por otro lado la el hogar para la mujer, las dos son igual de, no podría decir igual, pero se puede decir que son similarmente esclavizantes por un lado y por el otro. En este sentido creo que es importante romper con todas estas imposiciones de género y que no tiene nada que ver con el género, el ser afectuosos o no con los hijos, afectuosos o no con tus otras relaciones personales o afectivas, y que más depende eso de cada persona. Y en el sentido de la violencia y el acoso callejero es terrible, ¿no? Porque uno como hombre es, no es que la recibe mucho, pues porque la violencia general viene de los hombres hacia las mujeres. Pero en realidad hay muchas veces cuando uno se pone en defensa de la mujer que uno tenga, esté cercano en esos momentos, pues uno también es violentado, ¿ya? Entonces a mí como papá de una hija, mujer, es algo que me preocupa mucho y me asusta mucho este tema del abuso, y es algo con lo que tenemos que comprometernos a luchar cada día. Sí, no es cuestión de una novelería, no es cuestión de los que no tenemos nada que hacer, luchamos, no. Esto es una cuestión de todos, y la lucha contra el patriarcado pues tenemos que llevarla a cabo en lo cotidiano, en lo individual, y también en lo colectivo y en lo político, allá afuera en las calles. Hola, soy Adrián, tengo 31 años y pienso que el machismo afecta al hombre principalmente en la etapa de la niñez, ya que aquí es donde se reprime mucho los sentimientos, donde se crea una falsa realidad de que somos del sexo fuerte, de que no tenemos que sentir, no tenemos que llorar, no tenemos que hacer actividades relacionadas al crecimiento normal, ¿sí? Esto evita que se desarrolle el lado sentimental y nos aleja mucho del tema del cuidado de la naturaleza, el respeto a todo ser viviente, y principalmente esto crea un efecto cadena que terminamos dañando a otras personas creyendo que todo está bien. Entonces creo que se debería educar mucho con el equilibrio y principalmente al amor a la vida y a las cosas. Hay que tener en cuenta que el machismo no solo es una forma de violencia hacia la mujer, sino a toda la cuestión relacionada a lo femenino, ya que, o sea, pensar que eso, que lo femenino es algo inferior a lo masculino. Entonces esto quiere decir que cualquier característica que tenga una semejanza a lo supuestamente que debe ser femenino será inferior frente a lo que quiere decir el machismo. Entonces, en cuanto a eso, el hombre específicamente, el machismo hace que el hombre no pueda mostrarse fuera del estereotipo de macho, es decir, que no puede llorar, no puede hablar de lo que siente, el hombre no puede ver a una mujer como una amiga, ya que el hombre necesariamente tiene que ver a la mujer como un objeto sexual, un posible agarre, y no puede tener amigas. Entonces, desde niños nos van construyendo como supuestamente debemos ser como hombres. Un buen hombre, ¿qué debe ser? Debe trabajar para mantener a la familia y a la mujer específicamente, debe no llorar, o sea, debe mostrarse, digamos, fuerte, porque el llorar es de mujeres. Y criarle a un niño de esta forma, con lo que supuestamente es ser hombre, hace que nosotros nos volvamos violentos y sigamos como que reproduciendo esa idea de que todo lo relacionado a lo femenino es malo, es inferior a nosotros. Igual, cualquier hombre que sea como que relacionado a las características femeninas sea visto como alguien inferior al supuestamente macho. Entonces, cuando un hombre se asemeja, digamos, a las supuestamente características femeninas en cuanto físicas y no sé, y emocionales, se lo toma como una burla. O sea, desde niños se les van burlando porque les van diciendo gay, maricón, pareces mujer, cosas así. Entonces, se lo ve primero como malo y se lo va tomando como una burla hacia el otro. Entonces, el hombre, desde niño, para no ser como que esa figura de burla, lo que quiere es como que para ser tomado en cuenta, tratar de desapegarse de la cuestión femenina y ser como que, sí, yo no soy como ellas, yo soy más bien hombre y quiero que me tomen en cuenta como tal, simplemente para, o sea, para no ser objeto de burla. Entonces, esta como que eso es lo que yo creo que es la afectación que va, más bien, lo que afecta al hombre en un principio. A ver, bueno, en relación a la pregunta, yo quizá me arriesgaría a decir que como tal, oprimir tanto no se podría ver, sino más bien creo que te afecta de manera directa, eso sí, en la construcción de como persona, porque al final te estás regido bajo una idea, un sistema, algo que tiene mucho tiempo, que se ha convertido y se ha naturalizado dentro de la sociedad. Entonces, creo que más que realmente lo que más afecta a las personas podría ser en esa construcción. Por eso es la explicación de que después se vea tantos casos de femicidio, tantas ideas de que las mujeres son objetos o que te pertenecen o que tienes que limpiar tu honra cuando algo pasa, ese tipo de cosas, que creo que son las que afectan, en realidad son la construcción del ser humano como tal, del hombre cuando va creciendo, que crece con esas ideas sobre superioridad y, no sé, estar en otro nivel, que son cosas bastante absurdas al final, ¿no? Que creo que por ahí más bien vendría a serle como nos afecta directamente a nosotros los hombres este tipo de sistema patriarcal en el que evidentemente vivimos. A ver, hay diferentes formas, creo que la principal que se tiene es que la sociedad te implanta una forma de actuar. Cuando tú eres hombre, tienes que actuar de una determinada manera que vaya acorde a todo lo que se espera de ti. Es decir, eres el proveedor, eres el protector y eres el duro. Proveedor porque eres el encargado de llevar el dinero, el alimento, antes del alimento, ahora el dinero a tu casa. El protector porque eres el encargado de proteger a la mujer y a la familia. Y digo el duro porque emocionalmente uno tiene que responder siempre de la manera en que responden los hombres, ¿no? ¿Cuál es el problema de eso? Que actualmente ya se genera hombres que están totalmente de una u otra manera en contra de ese sistema. Por ejemplo, ya no son los proveedores, son hombres que están dispuestos a asumir su rol como jefe, como encargados del hogar, que lo hacen sin ningún problema y lo hacen con gusto, así como la mujer antes, todas las mujeres antes lo hacían, ahora también ya hay hombres que lo hacen, y que es la mujer la proveedora. Pero esos hombres se chocan con que son mal vistos a nivel de sociedad. Uno, y no sé si de por sí ya los hombres que comparten roles o son en igualdad de roles con las mujeres, con la mujer o con su pareja, ya se los ve mal. Por ejemplo, que el hombre llame y le diga a la chica, ¿dónde estás? Te voy a ver. Todo bien. La chica le llama al hombre, ¿dónde estás? Para irte a ver. Los amigos le juzgan, el mandarina, que todo eso. Eso se ve, ¿no? El protector, porque siempre debe ser él el que sale en defensa de la mujer, que es la débil. Primero ya te establece un rango, o sea, ya te establece una superioridad, porque la mujer es la débil, el hombre es el fuerte. Y no solo desde el aspecto físico, que digamos que tendría una explicación biológica, la superioridad física, sino es incluso una superioridad intelectual. Quien habla a nombre de la familia es el hombre. Quien responde a ataques de la familia es el hombre, ¿no? Y ese rol también se ha ido poco a poco cambiando con la independencia, también poco a poco la toma del poder por parte de las mujeres se ha ido cambiando. Y hay hombres que ya asumen su papel más como de una pasividad ante mujeres mucho más agresivas, en el buen sentido de la palabra, de una agresividad buena, ¿no? Y estos hombres también se ven totalmente discriminados, se ven afeminados y diferentes tipos de calificativos que se les puede dar. Y la parte emocional. Uno como hombre no tiene el derecho de expresar sus emociones. No puedes llorar, nunca puedes llorar, porque eso no hace un hombre. El hombre no puede mostrar debilidad, no puede emocionar. El hombre no puede sentir apego afectivo por algo. Ya, esos son los rasgos típicos de la sociedad machista que vivimos. Y lo de patriarcal me llama la atención algo, que aún en el Ecuador, las jefas mujeres, aun cuando ya existen, no tienen el mismo respeto de parte de los inferiores, una, y la otra, las mismas jefas no generan ese respeto. Es como que saben que por ser mujeres tienen una licencia especial y la usan esa licencia. Saben que, por ejemplo, un mal jefe hombre que grite a una mujer inferior a él, se le va a ver pésimo. Que le grite al hombre, bueno, no hay lío, pero que le grite a una mujer, no hay problema. Que una mujer jefa grite a cualquiera, no hay ningún problema, absolutamente con nadie. O sea, la mujer, la otra mujer se le puede parar, ¿no? El hombre no. Pero se ve este juego de las mismas mujeres no logran diferenciar y se toman esas licencias en el aspecto de roles que se está jugando ahorita en la sociedad. Es bueno que ya se vean más igualdad en cuanto a acceso a los puestos de trabajo, aun cuando estadísticamente se maneja que las mujeres ganan menos, ¿no? Pero, por ejemplo, en el sector público no se ve eso, porque no calificas hombre o mujer gana más o gana menos, sino es otro tipo de calificaciones. Pero yo creo que las limitaciones que se ve, o sea, toda la conclusión de todo, la conclusión de todo esto para mí es que al haber implantado y tener todavía implantado el chip de que la mujer es la débil y el hombre es el fuerte, tenemos toda esa obligación de actuar de esa manera, y esa obligación te genera una carga, yo creería que más emocional que cualquier otra cosa, que a la larga siempre va a ser las, o sea, el machismo va a llegar a un nivel de afectación emocional que es el más fuerte, creo, no sé si me expliqué bien. Ah, y otra, en donde también se ven oprimidos los hombres es en la elección de los trabajos, en la elección de los trabajos. Nunca, no se ve, es rarísimo que exista un hombre secretario. Se ve todavía muy mal hombres que hagan labores de hogar, o sea, labores de, se me va, como de, ay, se me fue el nombre. Sería lo que es sirvienta, pero no me gusta la palabra. Trabajadoras domésticas, o sea, no hay trabajadores domésticos, no hay hombres que hagan eso. Y ¿qué más? No sé, no se me ocurre nada más. Pero en la elección de los trabajos hay eso, o sea, hay trabajos que son específicamente para mujeres, porque así se dice que es para mujeres. Yo he conocido hombres que han estudiado para ser secretarios, ¿no? También existe. Y yo pienso que en otros países eso ya se ve mucho más, ya se empieza a guiar más por gusto que cualquier otra cosa. Y a la mujer, especialmente la mujer, creo que ha sido la más oprimida en ese aspecto, pero también los hombres, o sea, también los hombres. Por ejemplo, otro, ya me acordé otro, bailarinas de ballet, bailarinas de danza, cosas así, de danza clásica, danza contemporánea, todo lo que sea el aspecto relacionado al baile, es un campo absolutamente dominado por la mujer, porque la sociedad lo impone así, y los hombres que ingresan a ese campo, desde afuera se los ve mal, desde adentro son muy cotizados porque son pocos, entran con una ventaja competitiva también. Eso. Acabamos de escuchar los testimonios de nuestros compañeros y pasamos los testimonios completos porque nos parece válido también darles un espacio a ellos, ¿no? Brujeres al Aire es un espacio también para los hombres, porque la violencia machista no solamente afecta a las mujeres, afecta también a los hombres, como lo hemos evidenciado en estos testimonios, y es muy interesante también escuchar el punto de vista de ellos, porque no solamente son los hombres violentadores, sino que también son seres humanos que pues evidentemente no nacen violentos, no nacen violentadores, son construidos socialmente. Y sí, justamente eso, como tener en cuenta que todo el sistema así del patriarcado viene con una estructura así de violencia en el que el hombre está sobre la mujer, el hombre fuerte está sobre el hombre débil, el niño grande está sobre el niño pequeño, el adulto sobre el niño, y así, ¿no? También sobre la academia, sobre el que se supone es ignorante, ¿no? Tiene como que gran parte de toda esta estructura es violenta. Y igual habían como posturas en las que se hablaba de cómo el patriarcado también afecta, digamos, a los animales, ¿no? Al sentirnos superiores también que los animales y a tratarlos con violencia, a abusar de ellos. Y bueno, todo este círculo de violencia nos lleva acá donde estamos, ¿no? A donde salimos a la calle y no, todos somos víctimas de violencia, todos podemos ser víctimas de violencia, además de la que ya está establecida, ¿no? La violencia clasista, la violencia hacia los que no tienen las mismas oportunidades de estudiar o los que no tienen la vida ganada de cierta manera, ¿no? De los ricos sobre los pobres. Y eso básicamente tuvimos como que muchos aportes valiosos así con todos los testimonios de nuestros amigos, son cercanos y nos gustó mucho como que nos cuenten de eso porque también este espacio lo usamos nosotras y siempre está nuestra voz y rara vez invitamos un hombre y la verdad es que es muy necesario construir nuevas masculinidades y caminar juntos así, descubriendo como esas opresiones que vivimos todos día a día. Claro, y además el feminismo no es solamente la lucha de las mujeres, ¿no? Es una lucha de los seres humanos por la igualdad, por un mundo mejor, un mundo sin discriminación. Porque este mundo en el que estamos en este momento, este sistema patriarcal y machista, claro, efectivamente le da muchos privilegios a los hombres, pero no a todos los hombres. Al hombre rico, al hombre blanco, el resto está excluido, y al hombre estereotipo del macho, ¿no? Al hombre arquetípico. Entonces eso es lo que nosotras evidenciamos, el machismo afecta también a los hombres, no permitiéndoles expresar sus sentimientos, expresar sus emociones, no permitiéndoles tampoco muchas veces como que desarrollar sus habilidades artísticas, porque el arte viene desde la sensibilidad y los hombres no son, entre comillas, sensibles, los hombres no lloran. Claro, y este punto así como en el que muchos igual hablan, ¿no? De que desde niños se les reprime bastante así el tema de los sentimientos, así, no solamente hacia los demás, ¿no? Principalmente hacia sus amigos, hacia los de su propio género. O sea, el expresar sentimientos hacia una mujer, o sea, está como que bien visto desde hasta cierto punto, ¿no? Pero a tus amigos, así como muchos dijeron que hay como mucho... es muy complicado que un amigo venga y te diga, oye, te quiero amigo, te abrace y te diga, te aprecio por tales cosas, porque no está bien visto que un hombre haga esto, porque los hombres tienen que ser fuertes y no tienen que sentir así esas cosas que se supone son de mujeres, ¿no? Claro, y este sistema no solo toma represalias machistas en contra de quienes expresan sus sentimientos, sino actitudes homofóbicas. Y bueno, este espacio ha sido para decirles, compañeros, luchen junto a nosotras, porque, por ejemplo, podría existir esa idea errada de que eso les pasa a los hombres porque eso es el feminismo, ¿no? O el hembrismo, porque muchas veces se confunde el machismo con el feminismo. Dicen que es lo mismo, el feminismo es lo mismo que el machismo, pero al revés. Pero es completamente falso, porque lo que el feminismo busca es la igualdad. Y el machismo, evidentemente, es minimizar a todo lo que no es el hombre blanco y rico. Y sí, como que no está de más igual decir que nosotras sí nos declaramos feministas, pero abogamos también por la liberación total, así, contra toda autoridad, contra todo sistema jerárquico, así que quiera poner a alguien sobre otra persona que diga que la vida de alguien o de algo tiene como que más valor que el de otros, o sea, que el de la que el del hombre tiene valor más que el de la mujer o de los animales, por ejemplo, o de la naturaleza, ¿no? Exactamente, es como nosotros rechazamos cualquier postura que diga que la vida de alguien tiene más valor que la del otro. Rechazamos cualquier tipo de violencia, cualquier tipo de opresión, mientras exista una persona, sea hombre, mujer, que sea violentado, que sea oprimido, nosotras vamos a seguir luchando y el feminismo se va a adherir también a todas esas luchas. Tenemos igual aquí algunos puntos así que hemos preparado, que es como de cómo se manifiesta el machismo en contra de los hombres. Por ejemplo, el desdén si no destacan profesionalmente. Claro, ahí como este punto así de que los hombres deben ser proveedores, deben ser autosuficientes, así tienen que tener una buena carrera, así si es que tienen un puesto que no es digno, se supone, o sea, son avergonzados, ¿no? Claro, o como decían, por ejemplo, en uno de los testimonios, Cristian decía que hay muchas profesiones que son supuestamente solo para mujeres, ¿no? Como por ejemplo el trabajo doméstico o ser secretarios. Secretarios o secretarias, eso también. No, los chefs, por ejemplo, así que igual es como menospreciado, claro. Pues sí, porque los hombres no deben estar en la cocina, ¿no? O también, digamos, una pareja, si es que la mujer gana más que el hombre o si es que la mujer es jefa de su pareja. Es terrible, así como esas cosas que están igual implantadas en el inconsciente, que es... yo creo que la televisión, así la cultura, el conversar con amigos de temas así errados, nos deja bastantes cosas así como, no sé, ese morbo, así ese amarillismo, esa comedia tonta así de burlarse de los hombres que no están ejerciendo, no sé, profesiones de carácter masculino, qué sé yo, del que responda al macho. O que no tengan su situación económica resuelta en un sistema capitalista. No todo el mundo tiene el privilegio de tener su situación económica resuelta, no todos tienen dinero y no todos van a poder conseguir un trabajo, porque el sistema capitalista está creado para eso, ¿no? Para que exista una minoría que lo tiene todo y una mayoría que sufre cada día las consecuencias de eso. También había un punto así que mencionaban, que era como el papel afectivo así en el hogar, muchos hombres así son dejados de lado. Nosotras hemos dicho muchas veces, no todas las mujeres tenemos el instinto maternal y lastimosamente las leyes siempre dan como que las prioridades a las mujeres en el tema de ¿cómo se llama? La patria potestad. Exactamente, y algunos hombres como que quedan relegados de entregar solamente como el tema del sueldo así, y el tema así afectivo no, como que no tiene gran valor así para los niños. Es... Claro, supuestamente las mujeres son las encargadas del cuidado del hogar, del cuidado de los niños y niñas, y ellas tienen el privilegio de compartir la mayor parte del tiempo con sus hijos e hijas, ¿no? Pero los hombres, como también decían en un testimonio, son considerados cajeros automáticos. Por ejemplo, inclusive si es que hizo algo malo, entre comillas, un niño y tiene que ser, entre comillas, también reprendido, generalmente lo que he escuchado en la jerga popular, digamos, es: ay, espera nomás a que llegue tu papá y le voy a contar lo que hiciste. Es como el que castiga, es siempre el malo, no es el que tiene derecho en la relación padre-hijo y madre a demostrar la afectividad. Claro, y no. También en cuanto a esto, por ejemplo, hablando de políticas públicas, cuando se divorcian, cuando una pareja se divorcia, generalmente quien se queda con los niños es la mamá. Es como que el papá se divorcia también de los hijos, porque él le van a dar máximo 6 días a la semana para estar con sus hijos, y muchas veces también bajo supervisión, ¿no? No es que en todos los casos esto sea algo malo, porque pueden existir factores que necesariamente impliquen como una vigilancia, pero existen también muchísimos hombres que se mueren por estar con sus hijos, pero que no pueden. Lo único que pueden hacer es pasar la pensión alimenticia y esperar al fin de semana para estar con ellos. Claro, ahí tenemos otro punto también, que es el servicio militar obligatorio, ¿no? Aquí me parece que ya, al menos mal, ya no está vigente eso, pero en muchos países de todo el mundo el servicio militar es obligatorio, o sea, no tienes elección, así no estés en contra de todo, o sea, así no estés a favor de todo lo que hacen los militares, ¿no? Todo el tema así de educación y de guerra y de todo lo que implica estar en las Fuerzas Armadas. Claro, y el otro día precisamente teníamos una discusión con un ex amigo en Facebook, en el que decía que de hecho muchísimos hombres al año mueren de forma violenta, muchísimos más hombres que las mujeres, y él ponía el ejemplo de las guerras, ¿no? y por, o por ejemplo de trabajos de riesgo, como por ejemplo, no sé qué trabajo de riesgo, pero trabajos que requieren de mucha fuerza, en los que generalmente son los hombres los que están ahí. Yo le trataba de explicar a él que es el mismo sistema machista el que genera las guerras. Claro, es y implica que ellos tengan que ir a la guerra, ¿cachas? Así que no se están muriendo porque sí, se están muriendo por culpa de este sistema, como muere muchísima gente a diario por culpa de este sistema violento, este sistema machista y patriarcal. Así es, también uno de los puntos así de violencia así ante los hombres es como el que en el que esté entredicho su masculinidad, así. También en el tema de la diversidad sexual, así, la violencia contra los gays, así, es tremenda y es menos aceptado que un hombre ame a un hombre que una mujer a una mujer. Es más, el tema de las lesbianas es incluso tema de morbo, así, para algunos hombres. Es como, es disfrutable, así, ante el macho, así, que una mujer esté con otra mujer, pero que un hombre esté con otro hombre es inaceptable, ¿no? Entonces, toda la violencia que genera esto es terrible, así, igual es violencia contra los hombres, así, es el machismo que toca a sus mismos hombres, ¿no? Claro, como dice Lozalo, el amor de entre mujeres es para los hombres un espectáculo, pero no es, cachos, es amor verdadero y puro. Pero el amor entre hombres está súper mal visto, sigue siendo algo oculto, y cuando se hace público, lamentablemente hemos visto situaciones en las que les matan a pedradas. Y bueno, vamos a pasar un poquito con una canción de Calle Callejera, Puro Estereotipo. Escuadrón. Hacer patente del escándalo, induciendo a olvidar lo que lo esperado es que sea superado. Tapar con barro la memoria, la esperanza, no vamos a aceptarlo ni cagando. Lo que pedimos hace años es que reparen el daño, que asuman que no son capaces de acusar a un gusano. La fraternidad de este largo patriarcado, no vamos a aguantarlo, ya no tenemos miedo. Escuadrón feminista contra todo encubrimiento, ya no tenemos miedo. Escuadrón feminista contra todo encubrimiento, su impunidad emite el disparo. Nos siguen matando ya al Estado, le vale un carajo. Si nos siguen violando, nosotras vamos a matarlos. Ok, cómo no, si es lo justo. Si corre el dinero y el acusado se escapó, si es más importante el vestido que usó. Sencillo el argumento para el más cabrón. Se aplica réplica sobre la retina de la víctima. Todas las críticas, la duda y el perdón es para el machista. Justicia para las mujeres, dudo que exista. Sabemos que lo que pedimos es imposible, que la justicia que buscamos aún no existe. Está por construirse. Ya viniste, ya elegiste, ya dijiste desde el lado imprescindible de violencias libres, lejos de temores, pidiendo imposibles, ahí donde lo imaginable es construible. Somos invencibles, somos invencibles, ni una menos. Bien vivas nos queremos, ni una menos. Bien vivas nos queremos, ni una menos. Bien vivas nos queremos. Así por Lucía, Vanessa, mi hermanita, Andrea, Karina, queremos justicia. Todas, tantas, mis hermanas, asesinadas por nada. Por nada nos callamos, aquí estamos quienes las lloramos. En su ausencia honramos, convocamos y marchamos. Aquí cobran vidas todas nuestras muertas, sus ausencias son presencias. Ya no tenemos miedo. Escuadrón feminista contra todo encubrimiento, ya no tenemos miedo. Escuadrón feminista contra todo encubrimiento. No hay rincón del mundo donde no haya pasado. Nada es casual, no son casos aislados. Por todos lados nos vamos movilizando. Algo se mueve, algo está pasando. No se detengan, vamos a lograrlo. La abolición de este enfermo patriarcado. Justicia real, justicia del recuerdo. Justicia real es lo que yo quiero. Justicia social, justicia del recuerdo. Justicia real es lo que yo quiero. Vamos, ni una menos, bien vivas nos queremos, ni una menos, bien vivas nos queremos, ni una menos, bien vivas nos queremos, ni una menos. Ya no tenemos miedo, escuadrón feminista contra todo encubrimiento. Ya no tenemos miedo, escuadrón feminista contra todo encubrimiento. Bueno, tenemos un pequeño poema que preparamos justamente con el tema este de los hombres, así acompañándonos en las liberaciones. Se llama Nueva Tesis Feminista, de Gioconda Belli. ¿Cómo decirle, hombre, que no te necesito? No puedo cantar a la liberación feminista si no te canto, y te invito a descubrir liberaciones conmigo. No me gusta la gente que se engaña diciendo que el amor no es necesario. Témeles, yo les tiemblo. Hay tanto nuevo que aprender, hermosos cavernícolas que rescatar, nuevas maneras de amar que aún no hemos inventado. A nombre propio me declaro que me gusta saberme mujer frente a un hombre que se sabe hombre. Que sé de ciencia cierta que el amor es más que las multivitaminas, que la pareja humana. Es el principio inevitable de la vida. Que por eso no quiero jamás liberarme del hombre, lo amo, con todas sus debilidades y me gusta compartir su terquedad, todo este ancho mundo donde ambos somos imprescindibles. No quiero que me acusen de mujer tradicional, pero pueden acusarme cuantas veces quieran de mujer. Una vez más, recalcamos que la lucha feminista no es solo de las mujeres, e invitamos a todos nuestros compañeros y a todos los hombres que nos escuchan a unirse a nuestra lucha. Y bueno, tenemos algunos como eventos así importantes. En especial tenemos la marcha Justicia para Andrés, es la marcha por la paz, que se va a dar el viernes 16 de junio, pasado mañana, a las 7 de la noche. La concentración va a ser en el MAGAP, en el Ministerio de Agricultura, en la Amazonas y el Hoy Alfaro. La salida de la marcha será a las 8 p.m., dando como punto final la Casa de la Cultura. No queremos más acoso ni violencia. Todos y todas merecemos andar tranquilos y tranquilas por la calle. Únete a la marcha para levantar nuestra voz. No se olviden, este viernes 16 de junio a las 19 horas tenemos una cita. Vamos a marchar por la paz. Y también nos va a exigir justicia para Andrés. Y bueno, este programa fue un pequeño homenaje así a todos los compañeros que nos acompañan así en esta lucha feminista. Y en tanto igual, Andrés era uno de ellos, así siempre se mostró muy afín, como ya lo mencionamos, a nuestros programas, a los temas que tratábamos. Y en efecto, él era un defensor de los derechos de todos, así. Entonces, vamos a salir a marchar por eso. Ha sido un placer estar con ustedes hoy. Mi nombre es Salomé, me despido. Yo soy Majos y continuamos en la lucha, continuamos contra toda autoridad. Y no se olviden, tenemos una cita este viernes y nos escuchamos el próximo miércoles a las 4 de la tarde. No olviden seguirnos en nuestro fanpage de Facebook, Brujeres al Aire. Ahorita vamos con la entrevista a Warmi Chic. Y nos despedimos. Sigan en la sintonía de la Casa de la Cultura. Hola a todos y todas. Durante nuestro paso por Lima, no solo conocimos a mujeres dedicadas a la investigación de las plantas como medicina para los cuerpos, sino también a quienes utilizan la naturaleza y las labores humanas como fuente de inspiración para la creación artística. En la capital del Perú convergen muestras de varias identidades, la mezcla de lo andino con lo porteño y los sonidos de la selva. En los próximos segmentos de Plantas de las Diosas transmitiremos la entrevista realizada a Carla Kitzer, mujer huancaína, diseñadora, creadora de ropa con identidad Warmi Chic y del proyecto La Revolución de las Polleras. Escuchemos lo que nos dijo Carla. aquí en Lima, en la ELA, en el taller de creación de Warmichic, con Carla, que ha sido como la persona que ha estado al frente de toda esta iniciativa, ¿no? De creación, de producción y de todo. Entonces, bueno, no sé si al principio, como primer punto, quisieras presentarte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Carla Quispe, soy de Lima, autodenominada Huancaína, que es Huancayo, es una provincia del Perú, es la zona centro, la zona que yo siento que más productiva. Y me siento muy identificada con eso, ¿no? Bueno, estudié diseño, apenas salí del colegio, estudié diseño moda. Como 2 años, estudié 3 años diseño gráfico y terminé hace 2 años la Escuela de Bellas Artes, que fue como una formación de 5 años, más o menos, ya, o sea, ellos se imaginarán. Todo un proceso, sí. Una trayectoria. Muy largo, ¿no? Y como que también, paralelo a esto, venía creando ya, ¿no? Desde que estudié diseño de moda hasta antes, venía elaborando cosas muy personales, ¿no? Que poco a poco, con cada formación, han ido agarrando más fuerza, ¿no? Tengo el proyecto con el que tengo como que más repercusión, que se llama, inicialmente se llamó La Rebelión de las Polleras, y este es nuestro proyecto social ahora, que se llama Warmichic. Warmichic ya es un proyecto más sustentable, que financia la Rebelión de las Polleras para poder hacer cosas que no cobramos, por ejemplo, no sé, desfiles, hay algunos desfiles que no cobramos, pintas en la calle, ya, todo es autofinanciado por Warmichic, ¿no? Entonces, ese es como que este proyecto sostenible es lindo porque puedo hacer mis locuras sin que necesariamente solamente gastar, claro, ¿ah? Sino también hay una retribución detrás, ¿no? Y eso es muy, muy hermoso, ¿no? Y más que todo porque reúne a muchas mujeres, ¿no? De diferentes índoles, de diferentes cuerpos, de diferentes cabellos. Es hermoso. Qué bien. ¿Y cómo tú crees que se conjuga precisamente como esta labor del diseño, de la costura, con la rebelión, ¿no? Con este espíritu, no sé, un poco revolucionario, no sé, o de empoderamiento? ¿Cómo lo ves? Yo creo que todo parte de la crítica hacia uno mismo, ¿no? De qué hacer, qué elementos coger que te pueda dar un discurso de dar que pensar a otra persona sin que afecte la economía de esa persona, que sea lindo, que lo puedan comprar y que pueda decir algo, ¿no? O sea, reunir todas esas capacidades y que sea combinable, ¿no? Que te diga mucho. Entonces, ponerte a pensar qué es lo que puedo dar a conocer con todo eso, ¿no? Y que a la vez sea artístico, ¿no? Que sea expresivo, que puedas darle tu toque de lo que quieras darle, ¿no? Entonces es donde yo cogí la pollera, ¿no? Como forma de expresión. La pollera peruana es, en mucho tiempo atrás, fue un signo de discriminación, ya que la pollera es exclusivo de mujeres del Ande. Entonces, al venir a la migración en Lima, fue como muy discriminatorio, ¿no? Ah, ha venido la señora que huele mal, como que indígena, claro, como lo peor, ¿no? La chola, la que viene acá, lo peor. Entonces se decidió dar una vuelta a eso, ¿no? O sea, rescatar, ¿por qué? O sea, no, claro que vienen con trenzas, polleras, ojotas, ¿no? Todo un ajuar de la vestimenta típica, ¿no? Y acá en Lima no tiene ese mensaje como en provincia, ¿no? También acá hace más calor que en provincia. Entonces, la funcionabilidad de la ropa allá no es lo mismo que acá. Claro. Es por eso que decidí cambiar las telas, pero más no el mensaje, ¿no? Más no el mismo discurso que se viene trabajando, que es el diseño popular. Que acá es un discurso nuevo, no existe todavía el diseño popular. Sí, el arte popular, que es muy conocido, pero el diseño no. Entonces, en base a esas premisas empecé yo a trabajar eso, ¿no? Básicamente. Claro, es como la pollera, el símbolo de eso, de ser de mujer, de claro. Resistencia. Ajá, aparte de lo femenino, también como una postura política, ¿no? Totalmente, de gobernar acá Lima, de venir acá y imponer, ¿sabes qué? Yo me quedo y me quedo, ¿no? Ajá. O sea, yo no me aceptarás con mi ropa, no me aceptarás con mi trenza, no me importa, pero yo vengo y me quedo y yo establezco acá donde quiero vivir, ¿no? qué interesante. Sí. Y, por ejemplo, justamente ya hablando un poco más de lo estético, ¿de dónde viene como un poco ya lo simbólico, no? ¿De dónde te inspiras para hacer los modelos, los diseños, los patrones, los colores? Ah, pucha, que somos tan multidiversos, multiétnicos, multiculturales, que hay de siempre de dónde agarrarse, siempre, ¿no? O sea, no puedes dejar de pasar un pueblo sin que la señora tenga algo hecho por ella, ¿no? Entonces, es que es ahí viene la inspiración, ¿no? De todo, ¿no? Y a la vez ellos, la gente de provincia se inspira de su propia naturaleza, ¿no? De lo que alguna vez también puede ser que hubo una represión, ¿no? De lo que se prohibió en los tiempos coloniales, ¿no? Pero sin embargo se hace, ¿no? Sobrevive. Sí, exacto, ¿no? Como ese sincretismo, ¿no? Que la adoración a este santo, pero por el fondo, por abajo, siempre hay este pago a la Pachamama, ¿me entiendes? O sea, nunca se ha dejado de perder y eso es como que lo más interesante, ¿no? Yo particularmente, yo creo, y lo que me gusta también, es que yo en un momento investigué a diseñadores que trabajaban todo el tema. Soy brujer y a este sistema me enfrento. Agua mi sangre, viento mi aliento. Tierra mi cuerpo, fuego mi espíritu. Soy brujer y a este sistema me enfrento. Nací en la luna llena y cada mes con ella yo me conecto. Esto fue Brujeres al Aire, resistencia, arte y saberes femeninos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Somos testigos de la historia. Somos testigos de la cultura. Zona Cultura, 100.9 FM y 940 AM.